Hola, buenos días. Esto es un programa más de Narik en Castic. Vamos a llamarle despertares extremadamente matutinos. Estoy viendo. Hoy es 5 de abril de 2006 y por algún motivo que no logro imaginar, me he despertado como eso de las 6, después de despertarme a esas horas. He vuelto a dormir y me he despertado 2 o 3 veces más, o sea que no es la primera vez que me despierto, pero bueno, supongo que puede valer para el experimento. La idea es que cuando me he despertado, he cogido la grabadora, pero el sueño me ha vuelto a vencer. Sé que he soñado con un amigo mío, con Emilio, que estábamos fregando platos o algo así, y recuerdo un poco más. Estábamos en una especie de sitio comunitario, una comunidad, no sé muy bien de qué. Y ya está. Es muy triste, pero lo único que recuerdo, creo que se debe a que me he despertado varias veces, no solo una. Entonces, el recuerdo está un poco más diluido. He decidido, voy a hablar de otras cosas ahora. Voy a hablar de cosas más aburridas. He decidido partir Flickr. Ahora mismo Flickr, los métodos o funciones que se utilizan en la clase de Flickr. Tendría que, por cierto, buscar otra forma de pronunciarlo para que se note que se escribe con PH y con EA. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Decía, de momento las funciones de Flickr residen todas en el mismo objeto y se llaman, tienen nombres verdaderamente largos. Y ayer llegué a la conclusión de que tal vez lo bueno sería crear subclases que se encarguen de implementar cada una de las secciones de Flickr. Por ejemplo, la sección de las fotos, la sección del interés de las fotos, o la sección de los usuarios, o cosas así. No debería ser muy complicado y me permitiría, por ejemplo, a mí emplear una forma más modular, un diseño más modular, y también permitiría que el uso de también permitiría que el uso de Flickr fuera un poco más parecido al que se supone que habría cosas que se hicieran directamente las peticiones. No es que sea, no es que vaya a ser muy diferente, pero vamos, solo por dentro. Lo que pasa que siempre que intento pensar esas cosas por la noche, o sea, hay muchas veces que digo, voy a acostarme y apenas ponerme a pensar en esto hasta que me duerma. Y normalmente lo que hago es me duermo y no pienso en las cosas. No sé si es algo que me ha pasado siempre o solo ahora más recientemente. Tal vez me aburro a mí mismo de pensar. No sé, ¿se aburre la gente a sí misma de pensar? Cuando uno piensa, es trabajo, es entretenido, es un hobby, es algo necesario. ¿Cómo nos enfrentamos al hecho de pensar? ¿Cuántas veces pensamos a lo largo del día? A veces me he preguntado eso. Si no nos dedicamos más a racionar de acuerdo con esquemas aprendidos que a pensar en las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y no he llegado a ninguna conclusión, que me duermo. No. He estado escuchando los dos programas que ya hay de este de Despertando. Y creo que sí que voy a usar un filtro, aunque sea improvisado como ahora, porque se nota mucho la diferencia de ruido. A lo mejor ahora se escucha bastante más bajo, que eso es otro tema distinto y que se puede más o menos arreglar. Pero lo que sí que no se puede arreglar es el continuo crepitar de las PES, como sucedía ayer. Hacia la mitad, la segunda mitad del programa de ayer. No sé. Tendría que construirme un filtro en el que pudiera introducirse esta pequeña grabadora al mismo tiempo que sigue existiendo acceso a los botones y al puerto USB. Entonces, seguramente no se encargue de, no se trate de un filtro constante, o sea, que se ponga y ya está, pero tengo que mirarlo un poco. Más cosas. Ayer compré una acción de Google, o sea que poseo parte de Google. Está bien, es una forma de conseguir, por ejemplo, ayer ganar $11 en un día sin hacer nada. Si en vez de comprar una sola acción hubiera comprado 100 acciones, pues serían $1.100. O sea que sí, en cierto modo, dinero llama a dinero. Y como no es que tenga muchas más cosas pensadas para el programa de hoy, para esta grabación de hoy, y que tampoco es que de momento esté recibiendo ningún tipo de retroalimentación, pues voy a parar ya. Y así me vuelvo a mi segundo, tercero, cuarto o lo que sea sueño. Así que hoy va a ser así, va a ser un programa más cortito. Como siempre, os deseo que paséis un día estupendo y que disfrutéis del día. Y yo también intentaré hacerlo. Ay, no, por cierto. No sé si lo he dicho, creo que sí, pero está bien aclarar con las cosas. Esto es Despertares Extremadamente Matutinos, un programa que se emite, que está disponible a través de Castig. Sería el Castig menos 14. Y es, como siempre, una producción de Nerick, vuestro seguro servidor, que se despide diciendo que intentará tener un buen día. Hasta luego.